Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más, la última emisión de este 2013 de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio, ya lo saben, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Un 2013 que se nos fue como agua, no cabe duda, fue algo rapidísimo este año. Les comentaba el programa pasado, parece que fue ayer que estábamos esperando el apocalipsis maya. Y al final no pasó nada. Mucha gente dijo, yo ya no voy a pagar mi casa porque se va a acabar el mundo. Bueno, la realidad es que pues sí hubo cambios, como atinadamente dijeron los sabios mayas, pero hubo cambios pues mucho menos dramáticos que el fin del mundo. Y vean, ya un año completito se nos fue, estamos a 19 ya, 19 de diciembre del año 2013, y se nos acabó este año de arduo trabajo aquí en la organización, de mucho esfuerzo, de muchos logros, pero también de pues, algunos obstáculos que se han venido dando, como el asunto este de las reformas financiera y hacendaria, junto con todas las demás reformas, ¿no?, que van a terminar afectando en mayor o menor grado a todo el pueblo mexicano. Pero bueno, nosotros seguimos al frente, seguimos trabajando, seguimos en pie de lucha para poder ayudarles a todos ustedes a que resuelvan sus problemas de deudas. Y así las cosas, hoy ya transmitimos el último programa del año 2013, y a punto ya de empezar 2014, según tengo entendido, sino que mi productor Helmy me corrija, estaremos regresando a laborar en este programa de radio el martes 7 de enero. El martes 7 de enero, sí. A las 9 de la noche tenemos programa nuevamente. Entonces van a ustedes estar escuchando, por supuesto, no se acaban los programas, las repeticiones, los programas grabados. Esos los van a seguir escuchando ustedes, entrevistas, llamadas telefónicas que nos hacen aquí a cabina, programas completos, etcétera, etcétera. Ustedes lo podrán seguir escuchando de manera normal, sustituyendo por supuesto también a nuestros programas en vivo. Y ya el martes 7 de enero del año 2014 a las 9 de la noche, pues volveremos con transmisiones totalmente en vivo. Sí, ya. Sí, tienen razón, nos comentan aquí en Twitter que se fue bastante rápido el asunto, y en Facebook también. Saludos a nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de las redes sociales. Sí, la verdad sí, particularmente rápido, pero bueno, si es rápido que porque es rápido, y si es lento que porque es lento, ¿no? Sí, con nada nos tienen contentos. ¿Qué les parece el formidable aumento al salario mínimo que ya... pues ya se autorizó, ya se aprobó, ya está más que dispuesto y listo? Dice la nota que si ya saben en qué se lo van a gastar este fabuloso incremento al salario mínimo, que va a aumentar, fíjense bien, la formidable cantidad de 2 pesos con 52 centavos aproximadamente, 3.9%, 2 pesos con 52 centavos, el aumento al salario mínimo. O sea, híjole, de verdad, se queda uno sin palabras, ¿no? Poco menos que una burla, pero poquitito menos que una burla, este asunto del incremento. Dice que por unanimidad fue aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Sabemos poco de ellos. ¿Quién estará conformando esta comisión, no? ¿Y con qué tranquilidad aprueban el salario así, en ese porcentaje? 3.9%. Bueno, los que van a salir menos afectados son todos aquellos ciudadanos que tienen créditos, sobre todo con el Infonavit, por ejemplo, en sus casas, créditos hipotecarios en vez de salarios mínimos, pues el aumento de sus deudas pues no será tan alto, 3.9%, pero aún así les va a afectar. Pero para la inmensa mayoría de los mexicanos que cobran sueldos en base al salario mínimo, uno, dos, tres salarios mínimos, los que sean, pues ese es el formidable aumento que van a tener, señoras y señores, 3.9%. Para la zona económica A, implica más del 70% del territorio nacional, el salario estaba en 64.76, pues va a quedar en 67.28, ¿no? De 64, ¿para qué alcanzan 2 pesos con 52 centavos? ¿Qué se puede uno comprar con 2 pesos con 52 centavos? Bueno, aquí en el Distrito Federal ya no alcanza, bueno, de todas formas sin aumento tampoco alcanzaba, ¿no? Pero casi. Pero ahora sí, ya no alcanza ni para medio boleto del metro, ¿no? O apenas alcanza para medio boleto del metro, para como quedó configurado con su precio nuevo, ¿no? De cinco pesos. ¿Para qué otra cosa alcanza? ¿Cuánto cuestan los cigarros sueltos? ¿Alguien sabe? Yo no fumo, pero creo que cuestan 3 o 4 pesos, ¿no? Tampoco alcanza para un cigarrito suelto. Para unas papas no alcanza. Para tortillas, ¿cuántas tortillas se podrán comprar con 2 pesos? ¿Sabe alguno de ustedes? Como 4 tortillas. Como 4 o 5 tortillitas se pueden comprar con 2.52. No, la verdad, ni idea. No, nunca he comprado un huevo suelto, pero así está el asunto. La noticia la dio a conocer el secretario del Trabajo y Previsión Social, el señor Alfonso Navarrete Prida, que pues, tranquilamente también la soltó así nomás. Yo creo que el señor gana mucho más del mínimo, quien aseguró que dicha resolución ya se la habían transmitido tanto el presidente de la CONASAMI como a los representantes obrero y patronal José Luis Carso y Tomás Natividad González, respectivamente. O sea, sus representantes obrero y patronal, uno es el señor José Luis Carso y el otro Tomás Natividad González. De esta manera, para el resto del país, la denominada zona B, el salario mínimo, fíjense nada más, de 61 pesos con 38 centavos sube a 63.77, con un alza irrisoria de 2 pesos con 39 centavos. Y al final la nota que se publica en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, dice que se podrán comprar los más baratos dulces y galletas, pero me imagino que sueltos, porque una bolsita de dulces o galletas, por muy barata que esté, no está en 2 pesos con 52 centavos. 3/4 partes de un cigarro suelto o un bolillo. O sea, no alcanza ni para un boleto del metro el asunto. Sí, no, la verdad es que es algo lamentable que nuestros gobernantes nos vean así. Que por un lado suban redes sociales el boleto del metro, por ejemplo, aquí en la capital. O que quieran homologar el IVA en la frontera del 11 al 16%, lo cual afectaría durísimo al comercio de esa zona, ya bastante mermado por la inseguridad, por el crimen organizado, y por el otro, pues, le den esta limosna, porque no se le puede llamar de otra forma, ¿no? O sea, es algo insultante, que, o sea, nada más es cuestión de hacer los comparativos con la inflación, con el incremento en la canasta básica. ¿Cuánto subió el huevo? ¿Cuánto subió el aguacate? ¿Cuánto subió el tomate verde? ¿Cuánto subieron los limones? Nada más en el transcurso del 2013, y 3.9%, o sea, de verdad, yo la noticia la chequé en la madrugada de hoy. Y es algo que, híjole, que no deja de resultar sorprendente. Y sorprendente, más sorprendente aún, es que nosotros estemos comentando la nota y que nos quedemos tan tranquilos, ¿no? Los bancos, ustedes son deudores, ¿no? Las personas, la mayoría de las personas que están sintonizando este programa de radio, son personas que ya no pueden pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales, su coche, su casa, etcétera. ¿Por qué no pueden? Yo creo que ustedes no pueden pagar, la inmensa mayoría, y estoy seguro, no porque un día se hayan levantado de mala gana y hayan dicho yo ya no quiero pagar. No se hayan levantado de malas, vaya. Lo dije mal, ¿verdad? Sí, se hayan levantado de malas. Hayan despertado de mal humor y hayan dicho yo ya no quiero pagar mis deudas. No es así. La inmensa mayoría de las personas que están escuchando este programa en estos momentos son personas que pues, les afectó, les pegó durísimo la crisis económica. Perdieron su empleo, sus ventas bajaron, lo que ustedes gusten y manden, por eso no están pagando. Y la realidad del país es esta, ¿no? El exprimirle el cuello al pueblo hasta que truene, porque no encuentro otra lógica. Hubo una mesa de diálogo, una mesa de estudio el día de ayer por parte del periódico El Financiero, donde se analizó la reforma energética y se ve que los beneficios, el impacto directo al ciudadano de a pie, como nos llaman, va a tardar años, y que es muy posible que el precio de los combustibles, del gas natural, de la gasolina, etcétera, jamás baje, que lo más probable es que nunca bajen. O sea que esta idea que nos vendieron de que, por ejemplo, y estoy hablando de la reforma energética en lo particular, de que la estaban haciendo para que el combustible sea más barato, nos están diciendo que no va a suceder. O sea, una mentira más. Y otra vez nos la tenemos que comer, ahora sí que con pan y agua, porque no hay otra cosa, ¿no? No alcanza para más. Y es cosa de ver su situación económica en retrospectiva, señoras y señores. ¿Cómo estaban ustedes hace 10 años? ¿Cómo estaban ustedes hace 15 años económicamente? ¿Cómo estaban hace, no sé, el tiempo que ustedes me digan? Yo creo que estaban mucho mejor que ahorita, ¿no? Porque antes sí podían pagar sus deudas y ahorita ya no pueden. Y pues la cuestión, la situación va decayendo, va para atrás, en lugar de avanzar. No sé ni qué pensar, es cosa de que cada individuo, cada persona actúe en consecuencia. A mí me parece terrible, no encuentro tu adjetivo más atinado. Inverosímil podría ser otro, ¿no? Porque no me cabe en la cabeza que esté pasando esto y que estemos tan tranquilos. 2.52 pesos el incremento que entra en vigor a partir del primer minuto del año 2014, junto con todas las reformas, ¿no? Y vuelvo a insistir, por favor, vamos a ser muy cuidadosos, vamos a actuar con muchísima mesura, vamos a llevárnosla tranquila, como dicen hoy, con nuestros gastos. No vamos a engolosinarnos, no vamos a gastar en cuestiones que no, o sea, tranquilos, por favor, porque se ve que pinta muy complicado el año que entra. Bueno, pues vamos ya a las asesorías. Son las 3 de la tarde con 19 minutos. En este momento estamos totalmente en vivo. Para las personas que nos están sintonizando, si quieren participar, si quieren saber si esto es una repetición o es en vivo, hoy es jueves 19 de diciembre del año 2013. 3 de la tarde ya con 19 minutos. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. En el chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd, pueden ustedes participar. Ahí ustedes ingresan a esa dirección electrónica, van a encontrar nuestro chat y ahí pueden exponer su caso. Es bastante sencillo. Por teléfono también, claro que sí. Nos pueden llamar y participar con nosotros al 59-16-0410, 59-16-0410, la línea directa aquí a nuestra estación de radio, para que también nos puedan platicar, si ustedes gustan, por ese medio, su caso. Y bueno, ya Helmi ya está en el chat de la estación. Queridísimo amigo, ¿cómo estás? Ya listos, el último programa del 2013. Helmi, productor de estos programas de radio, una persona incansable, siempre muy profesional, que nos ha sacado el programa a veces con unas cuestiones complicadísimas, y ahí está, al pie del cañón, mi querido amigo Helmi. Te mando un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, yo te agradezco personalmente por todo lo que hiciste por esta estación a lo largo de este 2013, y vamos por un 2014 lleno de éxitos, como siempre, querido amigo, y muchísimas felicidades para ti y para tu apreciable familia en este año que viene, en esta Navidad, en este año nuevo. De verdad, amigo, muchísimas gracias por todo. Sin ti, de verdad, una vez más, sin ti, este programa no podría ser así de sencillo. Y un aplauso para mi amigo Helmi, por supuesto, claro que sí. Que se lo super merece. Selene, muy buenas tardes, Selene, ¿cómo estás? Ya, el último programa del año, qué bueno que estás con nosotros. Bonnie, gracias por la ayuda, dice, este año los esperan para el 2014. Claro que sí, Bonnie, aquí vamos a estar. Son Elizabeth, nos dice que pasen días de paz y que el 2014 sea un año muy bueno para todos. Un abrazo y mis respetos, dice Sonia Elizabeth, y agradecimiento a Defensa del Deudor. Muchísimas gracias, Sonia Elizabeth, estamos a tus órdenes. Bonnie dice que todos tengan un buen fin de año. Defensa del Deudor, mil gracias, no tienes nada que agradecer, Bonnie. Para nosotros, repito, es un placer. Miguel Salvador nos comenta: todo esto que estoy leyendo, lo estoy leyendo a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Dice Miguel Salvador que cómo puede negociar con Gestión Profesional de Carteras SC una deuda que tenía originalmente con Bancomer y ahora le cobran todo el saldo por 7,000 pesos y fracción. Pues la negociación es muy similar que con el banco, nada más que en este caso es muy complicado comunicarse con los señores de Gestión Profesional de Carteras. Tienes que ser muy insistente, pero a veces ni eso funciona. Lo mejor, en este caso, más que insistente, hay que ser paciente. Tienes que esperar a que ellos te contacten, te hagan un ofrecimiento. Y ya que te hagan el ofrecimiento, pues ahí ya va a comenzar la negociación real. Ahora bien, para poder negociar, mi estimado Miguel Salvador, con ellos, por lo menos debes de tener ahorrados. Si tu deuda es de 7,000 pesos y fracción, ahorra unos 1,500, entre 1,500 y 2,000. Y ya con eso se va a poder iniciar una negociación, porque no tiene caso que trates de negociar si no hay dinero ahorrado. Si no tienes dinero ahorrado, mejor espera, comienza a ahorrar y en cuanto lo tengas, pues ya podremos hablar ahora sí de una negociación real, mi estimado Miguel Salvador. Si estás afiliado, pues no te preocupes, tú enfócate en el ahorro y en cuanto lo tengas nos llamas y nosotros nos encargamos de todo el asunto de la negociación. Selene, que no nos puede escuchar, supongo que ya, ¿no? Vamos a ver. Asunto de la negociación. Ya estamos al aire. Disculpen ustedes, todavía tengo un poquito de tos, pero ya. Nada serio. Paco 001 comenta que... miren. A todo mundo que esta Navidad sea de gran alegría, salud y bienestar, y que el 2014 sea de prosperidad. Mucha salud, y podamos salir de nuestras deudas de la mejor manera y lo más pronto posible. Bendiciones para todo el mundo, bendiciones para ti, mi estimado Paco, qué bueno que nos acompañas. Bonnie comenta que sí, se fue muy rápido el año, ¿no? Así se nos fue el año. Dice Bonnie que es una cuenta que causa quebranto y dice cerrada. ¿Es bueno intentar pagarla o se olvida uno de ella? No, claro que no se olvida uno de ella, mi estimada Bonnie. Una cuenta que causa quebranto quiere decir que hubo una afectación directa en la economía, en los ingresos, en las cuestiones financieras de la institución que te hizo el préstamo. Hay que saber dividir. El buró de crédito es una cosa, es una sociedad de inversión donde nuestros acreedores reportan cuando tenemos una deuda con ellos. Pero eso no quiere decir, el hecho de que cierren esa cuenta ahí, no quiere decir que ya no debamos ese dinero lo seguimos debiendo, ¿sí? Legalmente, la deuda es otra cosa completamente independiente a lo que aparezca reportado en el buró. El reporte nada más es como una cuestión informativa y punto. Aparece como cerrada porque quiere decir que de momento el acreedor ya no va a hacer movimientos en esa cuenta ante la sociedad de información crediticia, ¿sí? La deuda sigue existiendo, la pueden vender, la pueden demandar. Y en cuanto al buró de crédito, el acreedor puede reabrir la cuenta y continuar informándole al buró de nuestro comportamiento con la misma. Por ejemplo, si una de esas decide demandarla, la va a actualizar y aparecerá como que ya existe una demanda en contra del deudor. O la puede vender y la va a actualizar entonces y aparecerá como que la cuenta ya fue vendida, mi estimada Bonnie. Hay que pagarla, no porque aparezca en el buró como cerrada, quiere decir que ya no debamos ese dinero, por favor. Nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿sí? Que quede bien separadito para evitar confusiones. Jesús 0215, saludos. Dice Bonnie que ya ni la ching, que como ellos sí, como ellos se pagan súper bien, ¿qué les interesa el pueblo? Claro, pues sí. Nada más estaba yo leyendo una nota en la mañana, pues los senadores, los diputados y demás servidores públicos, porque esos son servidores públicos de alto nivel, van a estar cobrando poco más de 160,000 pesos de aguinaldo en promedio. O sea, ¡a caray! 160,000 pesos de aguinaldo en promedio. Hay gente que no gana eso en un año y estos señores se lo van a llevar de aguinaldo, imagínense nada más. La disparidad, la injusticia, ¿no? El cinismo, eso, exactamente, el cinismo. Ya no sabemos si reír o llorar con este tipo de noticias, Dios mío. ¿Por qué? Pues, ¿dónde queda el pueblo, no? ¿Dónde queda esa gente que los puso, entre comillas, ahí? Porque pues a muchos ni los pusimos y ahí están. ¿Con esto nos pagan? No, hombre. Dice Selene que ya nos escucha perfectamente. Selene, qué gusto me da. Dice Robert K. que Buenas tardes, solo deseas saber si los datos de las unidades especializadas son actuales. Sí, Robert K., son los que tienen los bancos. No ha habido nada nuevo, los puedes confirmar con en la página de la Condusef, ahí están, son los mismos. Pero muchas veces no contestan, ¿eh? Muchas veces no contestan, hay que ser muy insistentes, mi estimado Robert K. Si estás afiliado, pues deja que nosotros nos comuniquemos por ti. Déjanos esa chamba engorrosa y aburrida. Y tú enfócate en ahorrar. Marisol, ¿qué puede hacer para solucionar una deuda con Financiera Independencia? La están acosando por teléfono, le llaman cada 2 horas desde las 7 de la mañana. Y ya fueron a donde trabajaba antiguamente, también van a su casa y dejan papeles. Los dejan con sus vecinos, la verdad. Sabe que les debe, pero ahorita acaba de iniciar a trabajar y no cuenta con dinero para ponerse al corriente. Bueno, mi estimada Marisol, ¿y cuánto les debes y desde cuándo no pagas? Información muy importante para darte una asesoría mucho más certera, ¿no? Mucho más efectiva. Elaine nos comenta, felices fiestas, feliz Navidad y que el 2014 sea inmejorable. Por un cambio de gobernantes. ¡Yes! Dice, claro que sí. Por un cambio de gobernantes. Pero es que ya no sabe uno ni a quién poner, ¿no? Porque pone uno y luego pone al otro y pone aquel y pone a cual, pero la verdad es que no. Ninguno resulta tan efectivo como el anterior o peor y ya no sabe uno ni qué hacer. Sonia Elizabeth opina que la cuestión no es el poco aumento del salario mínimo, sino el mucho aumento del precio de todos los productos y servicios. Ah, de eso estaba hablando yo hace un rato, ¿se acuerdan? Quienes damos un servicio o vendemos un producto, tratamos de contener el aumento lo más que se puede, pero aumentando la gasolina cada mes es imposible salir adelante, mis queridos amigos, a salir adelante. Pues sí, no hay de otra, y echarle muchísimas ganas. Y tiene toda la razón, Sonia. Todos sabemos bien que si sube el precio de la gasolina, pues sube todo. Y el gasolinazo nos lo están aplicando mensual. ¿Y cuánto sube la gasolina? A ver, centavitos, ¿no? Pero hagan las cuentas de cuánto subió a lo largo del año. Porque dicen, es que son centavitos por litro, pero ¿cuántos litros le echas al coche? Con un salario, lo hubieran subido así, en proporción al salario mínimo, ¿no? Subió 52 centavos el salario mínimo. ¿Cuántos litros de gasolina ocupa un coche? No, pues 40 o 50, depende del coche. Sacas la cuenta y dices, bueno, pues es que entonces el salario mínimo tiene que subir en proporción. Porque la proporción no nada más es el porcentaje, señoras y señores. La proporción es la cantidad que ocupamos. ¿Sí? La cantidad que ocupamos, el salario mínimo tendría que alcanzar para cubrir esa cantidad. Porque dicen, no, pues es que sube nada más un porcentaje del tanto por ciento a la gasolina al mes. Sí, sí, está muy bien, pero ¿cuántos litros? No ocupo yo un litro al mes. Si yo ocupara un litro al mes, claro, yo estaría fascinado con el aumento. Porque me alcanzaría perfecto, porque entonces en proporción todo lo demás subiría lo mismo más o menos. Pero no es así. ¿Cuántos litros de gasolina se ocupan al mes? En promedio. Y entonces ahí se saca un balance y un ajuste. Y ese ajuste es el que indicaría cuánto tendría que subir el salario mínimo. Y ni de chiste, iba a decir otra palabra, pero es horrible y no. Ni de chiste, serían 2 pesos con 52 centavos. Estamos de acuerdo, ¿a poco no? Es cosa de echarle lápiz. Y yo no soy un experto en la materia como lo viene siendo el secretario de Economía, por ejemplo. ¿No? Digo yo. Porque el señor ha de saber más que yo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cuadran las cuentas así? Es tan sencillo como la simple lógica. Se impone, ¿no? Así de fácil. Dice Memo59, que muy buenas tardes. A todo el chat también, muchísimas gracias. Daniel dice, recurso no renovable, por ley de oferta y demanda, subirá indudablemente. Y ahí está la pura lógica. ¿Sí? No sé si Daniel sea también un erudito en economía o qué, pero si no lo es que es así de sencillo, la pura lógica, tiene toda la razón del mundo Daniel. Es un recurso no renovable, ya no hay más. No lo van a bajar. Apenas bajó el maíz, ¿no? Por la cuestión esa de los aranceles. ¿Y qué nos soltaron? Que la tortilla no iba a bajar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué cuando sube el maíz sube la tortilla y cuando baja no baja la tortilla? Y así es con todo. ¿Sí? Y así es con todo. ¿Por qué? Que nos lo expliquen, con manzanas, con palitos. Nadie nos lo sabe explicar. Nadie. Dice D'Artagnan, que nos manda saludos, muchísimas gracias D'Artagnan. Cars, mi amigo Cars, qué bueno que nos acompañas en el último programa del año. Dice, buenas tardes, de antemano. Dice, Kaz, que buenas tardes de antemano, un abrazo sobre, a todos los presentes. Y al mejor apoyo para nosotros los deudores, Merry Christmas, nos dice Kaz. Muchísimas gracias, Kaz, te mando un abrazo para ti y para los tuyos, por supuesto. ¿Cuánto le avanzaste este año, Kaz? Increíble. Ya estamos a nada de que acabes con todas tus deudas. Felicidades. Un 2013 lleno de éxitos para mi amigo Kaz, de triunfos, de logros. Dice Rosy que muy buenas tardes, nos envía este correo por lo siguiente. El día de ayer la fueron a visitar dos abogados de Banco Azteca. Ay, esos no son abogados, son cobradores. Para señalar su domicilio y entablar una demanda mercantil en contra... y entablar una demanda mercantil por una deuda de Electra. Le dijeron que su deuda ascendía a 17 mil pesos y algo. Les comentó en abril de este año y estuvo pagando a un cobrador de Electra que iba a su casa por los pagos. Mal hecho, pero bueno. Se le ocurrió pasar a dar un pago directamente a sucursal, en el cual dio su cuenta según de ellos, y ya tenía un atraso de 4 semanas que no se pagaba. ¿Pero por qué, Rosy? ¿Por qué confiar? Veo que tú estás, pero por la calle de la amargura en cuanto al asunto de la confianza, y les crees todo a los señores de Banco Azteca. Al cobrador le creíste que le dieras los pagos a él, se los diste. A estos señores les crees que son abogados y que están entablando una demanda. O sea, no hay que ser tan confiados en esta vida, Rosy, verificar todo, no darlo por hecho. Ni son abogados, ni existe ninguna demanda y jamás debiste haberle dado un centavo a este cobrador. A veces la comodidad nos hace confiar. Pero no por no ir a la sucursal le vamos a dar el dinero a un señor en una motito, nomás porque sí, Rosy. Muy mal hecho, muy mal hecho. Vas a tener que presentar una denuncia por el delito de abuso de confianza contra el señor de la moto. Y como no tienes un nombre y los señores de Banco Azteca no te lo van a querer dar, pues la vas a tener que presentar contra quien resulte responsable, ¿sí? Pues dando la media afiliación del señor este de la moto y ya pues el Ministerio Público y quien lo tenga que hacer iniciará la investigación correspondiente para dar con el sujeto este de la motocicleta. Bastante complicado, pero posible, ¿no? A lo mejor pasa. Luego, estos señores que te fueron a ver no son abogados, son cobradores nada más. No te van a demandar por 17 mil pesos, pero sí te van a estar molestando constantemente. Échale ganas al ahorro. Haz de cuenta que el otro dinero ya lo perdiste. Va a ser muy difícil que lo recuperes. Mal hecho, los errores cuestan, pero de los errores se aprende. Estoy seguro que jamás te volverá a pasar, Rosy. Échale ganas al ahorro y en cuanto tengas lo que tú debías cuando dejaste de pagar, tomando en cuenta que los pagos que le diste al de la moto jamás sucedieron, o sea que tu deuda es más alta de lo que debería de ser, cuando lo tengas nos avisas y ya te diremos de qué forma se va a poder negociar esa deuda para que la liquides, mi estimada Rosy. A través de Twitter, Cristian Daniel nos manda saludos. Muy buenas tardes, Cristian Daniel. ¿Cómo estamos? Esperamos que muy, muy bien. Dice Selene que aquí frente a su PC comiendo provecho a mi amiga Selene, por supuesto. D'Artagnan nos comenta que ya recibió una propuesta de Certec y la mandó a nuestra área de negociaciones. ¿En cuánto tiempo se comunican con él? Dice D'Artagnan. D'Artagnan, recuerda el procedimiento. Tú mandas tu ofrecimiento a nuestra área de negociaciones, pero es importante que después nos llames a los 10, 15, 20 minutos en la tardecita, al día siguiente. Regálanos una llamada para verificar que tu carta o tu correo nos haya llegado correctamente, ¿sí? Un asesor ya te dirá entonces, D'Artagnan, bueno, lo que sigue es esto y esto y esto. Es importante que lo hagan así, porque si nos mandan su correo, tienen que entender que nos llegan literalmente cientos de correos todos los días, y no todos son solicitudes de negociaciones. Al correo de negociaciones llegan preguntas, llegan solicitudes de afiliación, llegan cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el área de negociaciones. Hay que hacer un filtrado. Y ese filtrado lleva tiempo. Entonces, a lo mejor, mi estimado D'Artagnan, en vez de contestarte de inmediato, te contestamos a los 3 o 4 días. Y a lo mejor en ese momento ya se pasó el ofrecimiento. Y nosotros ni enterados, porque no hubo esa llamada. Entonces, bien importante, D'Artagnan, que a la brevedad te comuniques con el área de negociaciones por teléfono. Nos digas, ¿sabes qué? Les mandé un correo con una solicitud así y así de Certec. Mi número de contrato es este, mi nombre es aquel. Y pues, ¿qué sigue, no? Y entonces ya un asesor en ese momento te resuelve todo. Te dice, ¿sabes qué? El asunto está así, nos vamos a tardar tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya te quedas tú bien tranquilo con la información ya completamente dada. Y ya nada más en espera, ahora sí, ya con conocimiento de tu información, de nuestra área de negociaciones para resolverte si existe el descuento, si no existe el descuento y qué pasos son los que siguen. Te deseo toda la suerte del mundo con esta negociación, mi estimado Datañán, pero sí, sigue el procedimiento, ¿eh? No nada más manden su correo y lo dejan así, porque luego pasan días, 4 días, y ay, es que ya se me pasó la oferta y nunca se comunicaron. Pues es ese asunto, ¿no? Que hay que filtrar todos esos correos y vamos en orden, ¿no? Vamos leyéndolo uno por uno hasta que en una de esas lleguemos con el suyo. En cambio, si nos llaman, pues rum, nos saltamos todos, nos vamos directo con el de ustedes y les resolvemos de inmediato. Así, así de bonito es el asunto, mi estimado D'Artagnan. Pues por favor, regálanos una llamadita y rápidamente estamos contigo. Dice Daniel que lo peor es no tener un comprobante de pago y si la visitan, pues que llame a la policía. Pues sí, es que, híjole, qué mala onda lo que le pasó a Rosy, pero pues hay que confiar, ¿no? Sí, entra mucha gente y dice, es que yo le di el dinero al cobrador y él dijo que iba a pagar, pero ¿por qué hacemos eso? No, no, no, eso no se hace. Eso no se hace jamás. Va uno a la tienda y en ventanilla uno paga. Va uno al banco y en el banco uno paga. Personalmente, no le anda dando el dinero a uno a terceros. Así, ay, me hace el favor de pagar. ¿Cómo sabemos que pagó? Y luego vienen los problemas. Y tampoco pues creer que el cobrador es abogado, ¿no? Los abogados no tienen tiempo de estar yendo a cobrar de puerta en puerta, señoras y señores. A no ser que sea un caso particular que se le deba al abogado, claro está. Pero los abogados litigan, los cobradores cobran, así de fácil. Daniel, ya lo leímos, Cars. Selene, está prohibido comer junto al equipo. Luego encontramos migajas y ya no funciona. Toda la razón del mundo. Henry, no, hombre, no tienes nada que agradecer, gracias a ti. Selene dice, jeje, no, Cars, a veces en la oficina tienes que comer y estar trabajando al mismo tiempo. Afortunadamente, ya no es su caso, de nuestra amiga Selene. Jesús 0215 nos comenta, felices fiestas, que Dios los bendiga y los colme de felicidad. Muchísimas gracias, mi estimado Jesús. Final, está muy preocupado. Leyó en días pasados que ahora les van a poder embargar si no pagan. ¿Es cierto eso? Pues es que eso del embargo siempre ha existido. Yo no sé por qué la preocupación. Siempre ha sido un derecho del acreedor, siempre lo ha podido hacer válido, ¿sí? Lo que es un hecho es que quizás vaya a haber un incremento en el número de embargos, pero el embargo siempre se ha podido dar, mi estimado Painal. Y no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Nada más, así de fácil. Liquidar deudas en 2013, que cree que empecemos el año 2014, empiecen los bancos inmediatamente, los bancos a retirar los ahorros. Ay, caray, no entendí nada. Dice que si creemos que empezando el año 2014 empiecen los bancos inmediatamente a retirar los ahorros. Pues no, la verdad no creo, porque se necesitan de juicios, se necesitan de demandas, se necesita de todo un asunto bastante elaborado. La verdad yo lo veo complicadísimo. No creo que se dé de la noche a la mañana, pero si se da, vamos a suponer el más negro de los escenarios. Que empieza el 2014 y los bancos comienzan a actuar con todo. Bueno, pues todos nuestros afiliados ya están protegidos contra ese asunto, no tienen nada de qué preocuparse. Nosotros tenemos la capacidad más que sobrada para poder ayudarles a todos. Selene dice, no entiendo entonces, ¿sí es cierto que si no pagan los bancos se van a cobrar de cualquier banco donde tengan o les depositen? Sí, eso es lo que les faculta la ley. Siempre ha sido posible, pero ahora ya se les da mayores armas para poder hacerlo. Juzgados específicos para que todos estos asuntos que tienen atorados desde hace años salgan finalmente. Pero todavía tienen que capacitar a los jueces, tienen que capacitar al personal, tienen que crear esos juzgados. O sea, no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Sí vale la pena estar preparados desde el inicio, ¿no? Contra lo que pueda suceder. Pero es un asunto que lleva su tiempo. Por favor, no vamos a caer en pánico ya tan cerca al 2014. No vamos a comenzar a preocuparnos, vamos a comenzar a ocuparnos, señoras y señores. Dice Carza Selene que él trabaja 8 horas y duerme 8 horas también, pero luego se confunda y ocupa las mismas horas para dormir. Bonnie, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Daniel, no, tu dinero es tu propiedad y el responsable del dinero es cada institución financiera. Pues sí, claro. Dice Selene que qué buena confusión la de Cars, sirve para recuperar energías. Claro, de pronto, ah, caray. Pues, ¿dónde estoy? Dice Riquelmer, que vive en Tabasco. ¿A qué centro de atención de asesoría puede llamar? ¿O cuál es el número para comunicarse? Ahorita, mi estimado Riquelmer, te pasamos esos datos. Estamos a tus órdenes. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, por si quieren llamar a nuestras oficinas, les vamos a poner el link que va directo a nuestras oficinas para que ustedes vean cuál es la que les corresponde y nos puedan llamar cuando ustedes gusten. Para eso estamos. Por cierto que les voy a dar los horarios en los que vamos a trabajar estos últimos días de diciembre en nuestras oficinas de atención, de asesoría legal para todos nuestros queridos radioescuchas, para todas las personas que deseen llamar, que deseen acudir. Va a estar así el asunto, fíjense. El día 23 vamos a trabajar mediodía, se va a trabajar hasta las 2 de la tarde en todas nuestras oficinas. De 8:30 de la mañana a 2 de la tarde vamos a estar laborando el próximo 23 de diciembre. 24 y 25 de diciembre no laboramos, descansamos, ¿sí? Esto para compensar que no tomamos vacaciones en este mes. Se trabajó, pues, literalmente completo, ¿no? Y luego, el fin de año, ¿sí? Va a estar así. El 30 de diciembre, laboramos igual, mediodía nada más, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y luego, el 31 de diciembre y el 1 de enero, no laboramos, se descansa, presentándonos a trabajar de manera normal ya el próximo 2 de enero, ¿sí? Entonces, les voy a repetir. 23 de diciembre, en nuestras oficinas, vamos a trabajar mediodía, hasta las 2 de la tarde. 24 y 25 de diciembre no trabajamos, se descansa en nuestras oficinas, ¿sí? Nos presentamos a trabajar el 26. Y luego, el 30 de diciembre, mediodía nuevamente. 31 de diciembre y 1 de enero del 2014 ya, no trabajamos y nos presentamos a trabajar el 2 de enero. Por supuesto, nuestro foro de asesoría legal www.defensadeldeudor.org. Como ustedes ya lo saben, labora 24 horas al día, 365 días del año. Ustedes pueden presentar su caso, exponer sus dudas mediante el foro. Y a nuestros amigos afiliados, nuestros números telefónicos de emergencia siguen trabajando normalmente. Ahí no van a tener ningún problema, nos pueden llamar 24 horas al día, 365 días del año, a nuestros números de emergencia que tienen nuestros amigos afiliados a la organización. Helmi dice que quiere manifestarnos que se siente muy bien y que es un honor trabajar para la defensa del deudor y así ayudar diariamente a nuestros amigos y amigas que se acercan a esta sociedad. Nos da las gracias por la oportunidad que le hemos dado y la confianza para llevar las operaciones en la oficina de Guadalajara. Nos desea lo mejor y éxitos para el 2014 y próximamente una feliz Navidad. Hombre, muchísimas gracias, mi estimado Helmi. Yo te mando un enorme abrazo y nuevamente... un aplauso para ti por tu incansable e inmejorable labor, mi estimado amigo. Muchísimas gracias por todo. El último programa del año, ¿a poco no se siente un poquito de nostalgia? ¿Verdad que sí? Ya nos vamos a despedir en un rato más de este, por lo menos en la estación de radio, de este 2013. En la estación de radio les recordamos que nos presentamos a laborar el martes 7 de enero del año 2014. Aquí sí vamos a tener vacaciones. En nuestras oficinas de asesoría legal ya les dimos los horarios y los días que se van a descansar. Si tienen dudas, de todas formas, pueden llamar a nuestras oficinas, todavía estamos trabajando normalmente, para que se los podamos dar y ustedes tengan más claro cómo va a estar el asunto, ¿no? Dice liquidar deudas en 2013, que ya lo leímos, no te preocupes, no lo creemos. Ches Luis está por afiliarse con 3 tarjetas, una de ellas es con HSBC, pero le preocupa porque tiene 15 meses sin pagar y no lo han molestado. Fue a recoger una carta que dejaron en su domicilio y tiene un saldo de 97 mil pesos. No te preocupes, mi estimado Ches Luis. Deja que nosotros nos preocupemos por eso. Nosotros nos encargamos de negociar tu deuda, te conseguimos un fantástico descuento, te protegemos legalmente, tú y tus bienes están completamente seguros, no te preocupes por arraigos, no te preocupes por embargos, no te preocupes por nada. Tu única ocupación, más que preocupación, tu única ocupación, mi estimado Ches Luis, va a ser ahorrar. Échale muchas ganas al ahorro. Y aquí nada de que vas a ahorrar en una cuenta a nombre de defensa del deudor y nosotros jineteamos tu lana mientras. No. Tú vas a ahorrar, Ches Luis, donde tú quieras. Al ritmo que tú quieras, las cantidades que tú puedas. Mes a mes, métele durísimo al ahorro, porque entre más rápido ahorres, mi estimado Ches Luis, más rápido vamos a poder negociar. En cuanto tú tengas el ahorro, nos avisas, negociamos la primera, la sacamos y empezamos con el ahorro para la segunda. Y así, hasta que acabemos con esas 3 deudas, mi estimado Ches Luis, te aseguro que en menos de lo que te imaginas acabamos con esas deudas, siempre y cuando, por supuesto, tú le eches muchas ganas al ahorro. Deja todo lo demás, déjanoslo a nosotros, ¿ok? Y enhorabuena, qué bueno que ya te vas a afiliar, vas a ver que te va a cambiar en muchos sentidos la perspectiva y la tranquilidad que vas a obtener va a ser impresionante. ¿Cómo sabe que realmente su deuda ya está en sesión de derechos de Bancomer? Es muy fácil, mi estimado Miguel. Obtén tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito. Ahí lo va a decir. Ahí va a decir que tu cuenta de Bancomer ya fue vendida. Va a aparecer con la clave CB, C de casa, B de vaca. Cuenta vencida, vendida, quiere decir eso. Y en la parte de abajo ya va a aparecer el nuevo acreedor, GPROF de C, GPROF C, algo así. Y el número de cuenta y el monto adeudado, etcétera, etcétera. Ya con eso quiere decir que tu deuda ya fue vendida legalmente, ya le pertenece a los señores de gestión profesional de carteras y con ellos tendrás que negociar. No tienes que pedirles más nada, con la simple revisión en el buró basta y sobra. Si no aparece esta transacción en el buró, quiere decir que no es cierto, que tu deuda no ha sido vendida y que le sigue perteneciendo a tu acreedor original y con nadie más que con ellos te vas a arreglar para la liquidación de la misma. Periquita 71, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nos manda saludos desde Guadalajara y le mandamos saludos, por supuesto, a todos nuestros amigos de por allá. Tarde pero sin sueño, ha dejado de preocuparse porque ahora con el superaumento del salario mínimo ya saldrán más pronto de deudas. Dios no sabe qué hacer con tanto, qué va a hacer con tanto dinero, ¿no? No, nadie sabe qué va a hacer con tanto dinero. Estamos que nos volvemos locos con el aumento, de plano. Ay, Dios mío. Qué bueno que lo tomamos con humor, ¿no? La verdad, porque imagínense que no, estaría cañón. Bonnie dice que nuestros gobernantes dicen uno para el pueblo, cuatro para nosotros. No, hombre, bueno, fuera que fueran cuatro. No son cuatro, 4 millones, ¿no? Porque cuatro no son, cuatro no son. Charlie, saludos desde Puebla y quiere su alcancía. Claro que sí, ya les dije, vamos a regalar más cositas, pero ahora sí ya va a ser hasta el año que entra. Se nos precipitaron muchísimas cosas ya esta última semana, esta última quincena, ya nos fue imposible organizar los sorteos. Nuestros amigos de Twitter, gracias por la paciencia ya. Entrando enero, luego comenzamos con los regalos para ustedes. Y también, por supuesto, para nuestros queridos radioescuchas aquí en la estación de radio. Dice Helmi que saludos a todos, muy buenas tardes. Periquita 71, despidiendo el año con sus buenos consejeros financieros. Y a todas las personas del chat, felices fiestas y esperemos para ver cómo se van dando las cosas con la bendita reforma. Lo bueno es que tienen el respaldo de defensa del deudor, por supuesto. Ya con eso estamos del otro lado. Dice Cars que le falta una y termina para ayudar a los demás. Si le decimos que el próximo lunes trabajan en Xola, está ahí con unos gravies y demás. Hombre, no, van los aplausos. El próximo lunes sí trabajamos mediodía. No es necesario que nos los lleves, pero si lo quieres hacer. Muchísimas gracias, Cars. No, hombre, Cars cocina. Dios mío. Nos ha llevado unos... Son panes árabes, ¿no? Panecillos árabes. No sé bien cuál es el término correcto. Pero, híjole. Qué bárbaro, Cars. Qué bárbaro. Se pelean literalmente en las oficinas por esos panecillos que nos llevas. Híjole. Dice Ches Luis, ¿qué otra pregunta? Tiene 6 tarjetas de crédito. 3 piensa que puede liquidarlas una por mes, pero las otras 3 son más grandes de liquidar. ¿Qué hace? ¿Ahorrar para las grandes o liquida mes con mes las más pequeñas y al último las grandes? Sí. Si vas a suspender pagos, esa estrategia es muy buena. Porque los recursos que estabas empleando para pagar antes las grandes, que ni las pagabas, y tampoco podías pagar las chicas por lo mismo, los vas a enfocar ahora al 100% para pagar las chicas. Entonces, es una excelente estrategia. Te felicito. Vamos a aplicarla así como dices. Dejas de pagar las grandes, las afilias, para que estén protegidas. Y nos enfocamos al 100% en sacar las pequeñitas. ¡Pum, pum, pum! Acabamos con las chicas. De inmediato nos vamos con las grandes. Vas a ver que te va a funcionar excelentemente bien, mi estimado Ches Luis. Es lo ideal. Comenzar por las más chiquitas, dejar las más grandes al último. Y así como las estás dividiendo, es una estrategia bien inteligente. Porque enfocas esfuerzos en las que sí puedes resolver ahorita. Y las otras las proteges legalmente. Para que tengas el tiempo suficiente para conseguir eso que te hace falta ahorita. Tiempo. Y en su momento podremos comenzar a negociar esas. Ya el ahorro, obviamente, va a tomar un mayor tiempo. Pero aquí es para eso las afiliaste. Para tener ese tiempo precisamente. Y la seguridad, por supuesto, que te vamos a dar en la negociación. Que lo que vas a pagar es para liquidar al 100% esas deudas. Y nada de que después te las están cobrando nuevamente, no. Ya nosotros nos encargamos de eso, de verdad. Qué bien vas a empezar el año, mi estimado Ches Luis. Guo Ordo Laboriel, que aquí es donde le decimos cómo administrar su aguinaldo cuando ya se lo gastó. No, pues ya no se puede administrar el aguinaldo si ya te lo gastaste. Ya fue. Ya se acabó. Dice D'Artagnan que olvidó comentar que cuando le enviaron la carta convenio le pidió una fecha para el pago. ¿Qué pasa si ya la mandó a negociaciones con los datos que le pidieron? y llega el 26 de diciembre que acordó a pagar, pierde el beneficio que le están ofreciendo, le ofreció un descuento del 79%. No, nosotros nos encargamos de negociarte una prórroga. Haz de cuenta, si llega el 26 y no lo puedes pagar, nosotros, si el descuento es real, por supuesto, nos encargamos de negociarte una prórroga para que lo puedas pagar en una, dos, tres semanas, el tiempo que tú necesites. Pero sí es bien importante, D'Artagnan, que te pongas en contacto con un asesor directamente por teléfono para que te podamos dar, así, de acuerdo a lo que venga en la carta convenio, la asesoría y la estrategia de finish, ¿no? Es bien importante la comunicación en este momento para que todo salga a pedir de boca, mi estimado D'Artagnan. Dice Selene que ya acabó de comer, ahora sí es todo oídos y dedos. Guadalupe Cisne dice que nos explica brevemente su caso. Hace 16 o 18 años tuvo una tarjeta de crédito de en aquel entonces Serfin, hoy Santander. Recuerda perfectamente que la liquidó en el 2000 porque cambió de empleo y no quería problemas. Pero nunca la dio de baja. Ahora, en este mes, la cambiaron de banco del pago de nómina Santander y le hacen cobro directo al depósito de su quincena, y la única explicación que le dieron fue que se había realizado un pago a una tarjeta que tuvo con anterioridad. La única que recuerda es la que nos dice. ¿Qué le recomendamos que haga? ¿Una reclamación por la Condusef? Mira, mi estimada Guadalupe, si no cancelaste, seguramente hubo cargos en cuanto a comisiones, en cuanto a anualidades, etcétera, etcétera, y eso generó un adeudo. Por eso es que te hacen este descuento. Lo que debes hacer, mi estimada Guadalupe, es obtener tu reporte de crédito especial ante el Buró de Crédito y ver bien qué onda, qué pasa con esa cuenta, ¿sí? Ya que lo tengas, nos avisas y te decimos qué es lo que sigue. Pero, por favor, no dejen las tarjetas así. Las tarjetas dan muchísimos dolores de cabeza si las dejamos en el olvido. Si pagamos una y la liquidamos y ya no nos interesa, hay que cancelarla, señores. Hay que cancelarla forzosamente, porque si no, luego viene el fregadazo. Y vean nada más lo que le pasó a nuestra amiga Guadalupe Cisne. ¡Qué barbaridad! Car se atrasó con sus pagos mensuales a defensa del deudor. ¿Puede renovar el contrato o ponerse al corriente? Desde abril hubiera terminado sus deudas, pero en fin, claro que sí, Cars, no te preocupes. Regálanos una llamadita, por favor, ahí sí. O visítanos en nuestras oficinas y con todo el gusto del mundo te apoyamos, mi estimadísimo amigo. Dice Selene, o sea que si a los afiliados de defensa del deudor les cobran de un banco, nosotros intervenimos para evitar que eso pase. Claro que sí, por supuesto, mi estimada Selene. Por supuesto, nosotros no vamos a permitir que se les embargue nada. Sí, porque una cosa es el cóbralo chino, ese es inevitable porque ustedes mismos lo autorizaron. Eso sí, si el banco donde ustedes tienen la deuda se cobra, eso no es un embargo. Eso es un cobro que el titular de la cuenta, en este caso ustedes, autorizó en su momento al banco a que lo ejecutara, a que lo hiciera. Sí podemos ayudarles para que si les pagan su nómina en un banco con el que tienen deudas, pues se las paguen en otro. Ahí sí podemos intervenir. Y en cuanto al embargo, ya que un banco pida mediante un juicio que se les embargue un dinero que tienen ahorrado en otro banco, eso sí es un embargo, y en eso sí podemos evitarlo, pero sin ningún problema, mi estimada Selene, para cualquiera de nuestros afiliados. Ahí sí podemos intervenir. Henry ya puso ahí los datos de nuestras oficinas. Por favor, si ustedes quieren renovar su contrato, si quieren contratar nuestros servicios, si quieren información, si quieren saber cuál es la oficina más cercana, cuál les corresponde, etcétera, etcétera, ahí están los datos de nuestras oficinas, por favor. Regálenos una llamadita, les vamos a ayudar muchísimo. Van a encontrar un panorama completamente diferente para que puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica. Aquí estamos para ayudarles. Y verifiquen nuestra reputación, chequen quiénes somos, por favor. Para que vean que somos gente seria, honesta, que de verdad está ayudando a las personas a liquidar sus deudas. Nada de cuentos chinos, nada de que afíliate y milagrosamente mañana estás pagando, no. Aquí les vamos a decir la realidad tal cual es, mediante una estrategia bien definida, que obviamente requiere de tiempo y de paciencia. Aquí no les vamos a vender frijoles mágicos, ustedes van a salir de deudas. Y testimonios tenemos de sobra. Y nuestra participación en los medios de comunicación es constante, y no son comerciales, ¿eh? Son entrevistas, son reportajes que nos hacen porque somos nosotros, referencia obligada, en cuanto al asunto de las deudas en el país, para los medios de comunicación más importantes del país, como el Universal, el Financiero, el Economista, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos de lo que hablamos y somos gente honesta que está ayudando a las personas a liquidar sus deudas. Por eso y nada más. Entonces ahí están los datos de nuestras oficinas. Cars va a estar el próximo lunes, hombre, a mediodía, perfecto. Ahí te esperamos, amigo, te mando un abrazo. Selene dice que no deja de dar gracias a Dios por habernos puesto en su camino Desde que se afilió puede dormir tranquila sin la angustia cada que le llaman del despacho y empiezan con amenazas de embargo, etcétera, etcétera. Eso es exactamente la tranquilidad que obtienen con nosotros. Les permite enfocarse. Ya no están con el pendiente, ya no están con el brete, como dijera mi abuelita, de qué va a pasar, de que si mañana me llaman y si vienen y me embargan. Ustedes ya están protegidos, ya están tranquilos. Su única tarea es echarle ganas al ahorro y nada más. Liquidar deudas en 2013 dice que a todo mundo nos vaya mucho mejor en el 2014 y que sigamos ahorrando a todo lo que da para salir de nuestras deudas. Gracias a esta organización, saludos y enhorabuena. Muchísimas gracias, mi estimado Liquidar Deudas. Selene dice, pide a Dios que nos llene de bendiciones y salud, tanto a nosotros como a nuestras familias, y nos siga iluminando para seguir ayudando. Espera Selene salir pronto de un asunto que tiene y poder ahorrar para liquidar la tarjeta que tiene pendiente. Claro que sí, Selene, verás que sí vas a poder. Esa es la meta para el 2014, Selene, y te vamos a ayudar. ¿Cómo de que no? Rosa nos dice que para todos los radioescuchas, y muchísimas gracias para Helmi y para mí, nos desea muchas felicidades para esta Navidad y que haya mucha salud, paz, armonía y mucha prosperidad para este 2014. Gracias a Defensa del Deudor por todo. Muchísimas gracias. Zorro, felices fiestas. Hombre, muchísimas gracias para Helmi, para mí. Gracias por existir. No dejen de apoyar. Mil gracias. Claro que no, Zorro. Para eso estamos. Para eso estamos. Para apoyar, para ayudar, para que ustedes acaben con sus deudas. Selene le dice a Helmi que espera que tenga unas felices fiestas y que el año que viene sea llena de salud y éxitos para él y su familia. Claro que sí. Ya se acabó el último programa del año, hombre. De verdad, qué nostalgia, qué melancolía. Pero ya, se fue el 2013. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado durante este año. Para nosotros ha sido un placer realmente el poder ayudarles a resolver sus dudas en la medida de lo posible, de acuerdo a nuestros conocimientos y capacidad. Y bueno, pues ¿qué tenemos preparado para el 2014? Muchísimas sorpresas para todos ustedes. Espérense, se va a poner bien bueno, porque nuestra intención es que si el 2014 viene complicado económicamente, nosotros podamos ayudarles al doble o al triple. Así que prepárense, porque el 2014 venimos con todo aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para apoyar al deudor mexicano, no a que evada sus responsabilidades, porque luego los confunden y dicen, es que esa asociación ayuda a que la gente no pague y por eso la gente se hace holgazana y por eso la gente se hace irresponsable. Mentira. Aquí jamás vamos a ayudarle a la gente a que evada su responsabilidad. Existe una deuda, existe una obligación, existe un compromiso y se tiene que cumplir, se tiene que pagar. Pero claro está, de una manera justa, con cantidades justas, en condiciones dignas. Nada de intereses sobre intereses, eso es ilegal. Nada de condiciones de usura para pagar una deuda. Se va a pagar la deuda con cantidades, repito, justas. Porque ¿cómo es posible que ustedes ya pagaron sus deudas en muchos casos 3-4 veces y todavía sigan debiendo lo mismo? Eso no es justo. En ese sentido, sí les vamos a ayudar a que acaben con sus deudas. Dice Marlet Garza, híjole, que por engaño dio datos de una tarjeta, le hicieron cargos fuertes, no puede pagar tanto dinero. Que si le podemos ayudar, claro que sí, Marlet, no confíen, no den datos, señoras y señores. Los bancos no hablan pidiendo los datos de sus tarjetas. Los datos los tienen ellos. Ellos les dieron esos plásticos. No caigan en esas estafas. Híjole, te podemos ayudar muchísimo, Barlet. No podemos ayudarte a que no lo pagues, porque ahí tú cometiste el error de haber dado esa información que está bajo tu resguardo y custodia. No deben de dar esa información. Pero sí te podemos ayudar a que pagues esa deuda con una cantidad mucho más justa, ¿no? Dice Selene que amigos de este foro desea que el año que viene nos vaya a todos de mejor que hasta ahora y a seguir ahorrando para poder salir de deudas con el apoyo de nuestros amigos de Defensa del Deudor. Hombre, muchísimas gracias a todos. Dice Periquita que si tienen que renovar contrato. No. Cuando decía yo renovar contrato es para todas las personas que no pudieron pagar por alguna razón su contrato durante algunos meses, se dio de baja. Ahorita tenemos una promoción que es válida hasta el 15 de enero para que todas esas personas puedan recuperar sus contratos. A lo mejor no me expliqué bien. Recuperar esos contratos, que los reactiven, vaya. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos de nuestros radioescuchas, de algunos de nuestros afiliados, están aprovechando esto para ponerse al día y continuar con nuestra protección y servicios sin ningún problema. Las personas que ya están afiliadas, pues el contrato se renueva en automático año con año, mi estimada Periquita 71. Qué bueno que haces la pregunta, porque a lo mejor muchos quedaron con esa duda, ¿no? No, es así como funciona. Selene pregunta que cuándo sería el programa del 2014. El 7 de enero, martes 7 de enero, 9 de la noche, mi estimada Selene. Puebla 2013, que también un año de afiliado y tiene la tranquilidad de resolver su situación. felicidades para todos. Hombre, porque Defensa del Deudor no soy yo, yo soy la voz nada más que ustedes escuchan detrás de este micrófono, pero Defensa del Deudor es toda la gente que lo compone, yo soy nada más una pequeña parte más, un eslabón más en la cadena que conforma esta gran organización y de la cual yo me siento muy orgulloso de pertenecer, porque realmente estamos haciendo un cambio, y a ustedes les consta, lo han visto. Y bueno, por mi parte ahora sí ha sido todo, 4:04 p.m, hoy 19 de enero, martes, no, jueves 19 de diciembre del año 2013, es que me puse nervioso. No es que me están hablando por aquí que ya se acabó el programa, sí, ya se acabó, ya eso voy. Muchísimas gracias a todos por habernos sintonizado durante este 2013, mil bendiciones para todos ustedes, mi agradecimiento, y los esperamos por aquí el próximo martes 7 de enero del año 2014, totalmente en vivo, la primera emisión del año 2014 de su programa de asesoría legal para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Pasen una maravillosa Navidad, un increíble año nuevo en compañía de los suyos. Recuerden que lo que realmente vale en esta vida es la vida misma. El dinero no lo vamos a llevar a ningún lado, señores. El dinero pues es un medio nada más, un medio que a veces ni es tan importante. Lo que realmente vale en esta vida es ese amor, ese cariño que podemos dar y recibir. Eso sí, es algo que dura para siempre. Cuídense mucho. Les mando un abrazo muy afectuoso a todos. Y hasta el año que entra, ahora sí. Hasta el año que entra. Un abrazo.